en el tobogán, dar vueltas y vueltas en la calesita. Cuando se marean, se quedan quietitas y después de un rato se